Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Iniciamos una nueva jornada marcada por mucha información de eventos, personajes y hechos culturales que marcan este día, martes 28 de agosto del 2020. Las recomendaciones de la temporada de calor es hidratarnos, mantener una correcta alimentación y no desperdiciar el agua. Los consejos del 2020, usted ya lo conoce: usar mascarilla, lavarse las manos y mantener distancia. Con esto saludamos al norte de la capital, donde ya nos recibe nuestro compañero Alex Mora. Adelante. ¿Qué tal, Darío? Pues sí, desde acá, desde el norte de la capital, te mandamos un fuerte abrazo para ti y para todos nuestros amigos y amigas que ya se conectan con este espacio informativo artístico cultural. Estamos en día martes y con esta calurosa mañana les damos un fuerte abrazo, les deseamos una excelente jornada y les decimos sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos presentan la historia del instrumento musical gong. Milton Alajo gana el Salón Nacional de Dibujo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo. Evento Revuelta a la Mitad del Mundo presenta talleres artísticos del 17 al 31 de agosto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana publica Pensamiento Latinoamericano, de la duda a la creencia, de Juan Valdano. Volver a lo mismo, parodia de la famosa película Volver al Futuro, se presentó en estreno virtual a través de YouTube. El Festival de Cine de Transilvania se llevó a cabo de manera presencial. Esta noche se presenta el libro Pedagogía Teatral, de la maestra Madeline Loaiza. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas, les contamos que en la décima jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, recibiremos mañana desde la Amazonía al maestro Renán Quilumba. Él llega con su exposición Despertar Amazónico y esta mañana nos visita virtualmente con su taller, donde conoceremos más sobre su trabajo y perfil profesional. Hoy nos conectamos hasta el sur del país, de manera precisa hasta la ciudad de Machala, para hablar con el pintor Luis Moscoso, con quien conversaremos acerca de su trayectoria y los proyectos que durante estos meses de pandemia desarrolla desde su taller. Nuestro tercer invitado es el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, historiador, político, psiquiatra, médico y humanista. Hace pocos días presentó a la comunidad su libro Historia, Cultura y Pandemias. Este es un retrato histórico de un mal que aqueja actualmente a la humanidad, pero que detrás de todo implica otros parámetros que lo desarrollaremos esta mañana junto a nuestro invitado. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 18 de agosto, los habitantes de Santa Elena celebran el descubrimiento de su localidad, una de las más antiguas civilizaciones, además de ser rica en historia, cultura y una opción perfecta de turismo. El 18 de agosto de 1527, Francisco Pizarro descubrió la península de Santa Elena. Santa Elena. Aunque para muchos historiadores, Pizarro pasó a ser conquistador y han tachado este acontecimiento como un encuentro cultural entre los españoles y los aborígenes. Algunas páginas de historias también mencionan a otro personaje, a Bartolomé Ruiz, un piloto que exploró las costas del litoral ecuatoriano. Aunque no existe un documento en que sí señale a Pizarro como el que descubrió la península, esta fecha 18 de agosto es la que ha sido acreditada como la fecha del descubrimiento. En 2009, durante la administración de Otto Vera, esta festividad fue denominada como Encuentro de Dos Culturas, por las posiciones diversas de historiadores y docentes. Santa Elena es una ciudad ecuatoriana capital de la provincia de Santa Elena. Santa Elena es una región legendaria conocida como Zumpa, que en lengua chimú significa punta. En este cantón se perforó el primer pozo petrolero del Ecuador en 1914. Una de las más antiguas civilizaciones, su reconocimiento en calidad de villa dado por el libertador Simón Bolívar y ratificado por el patriota guayaquileño Vicente Rocafuerte el 22 de enero de 1839, cuando ejercía las funciones del primer magistrado de la República, dando a la vez el decreto oficial como cantón. Las fiestas más importantes son la cantonización el 22 de enero, Día de Santa Elena, patrona del cantón, el 18 de agosto. Día de los Ángeles, o sea, los difuntos pequeños, el 1 de noviembre. Una provincia llena de historia y cultura. Santa Elena, tierra linda de la mar, preciosa perla. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. ¿Existe el pensamiento latinoamericano o es una mimesis del europeo? Juan Valdano, en su ensayo Pensamiento Latinoamericano, de la duda a la creencia, le cuenta más. Una muestra de la consolidada carrera literaria de Juan Valdano, reciente ganador del Premio Nacional Eugenio Espejo en Literatura, es Pensamiento Latinoamericano, de la duda a la creencia, ensayo que acaba de ser publicado bajo la colección Antítesis del sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. La obra invita a reflexionar sobre la existencia del pensamiento latinoamericano a partir de próceres intelectuales que a lo largo de la historia, desde sus distintos lugares de enunciación, sean estos de Ecuador, Uruguay, Cuba, México, Argentina, entre otros, han aportado para la independencia del pensamiento latinoamericano. Se trata de una obra comprometida con su lugar y tiempo, que hace una mirada interna para tener una proyección universal. No hablar solamente del recinto en el que uno ha nacido, que es obvio que así es, pero desde este rincón del mundo comprender el universo. Ser ecuatoriano es primero, pero ser latinoamericano y universal viene con ser ecuatoriano en verdad. Es decir, no podemos estar desterrados de la cultura universal. No podemos ser extraños ni alejados de todo el bagaje que tenemos a través de nuestro idioma castellano. En esos libros que usted menciona, podrá ver el pensamiento mío, justamente el pensamiento latinoamericano en parte es deudor del pensamiento que nos llega de Europa, pero macerado dentro de la situación propia de América Latina. Nosotros no tenemos una filosofía como los europeos, pero nuestro ensayo literario es una reflexión sobre América Latina, no como una reflexión metafísica, sino como una reflexión del ser latinoamericano. Así es como aparecen nombres como el padre Juan de Velasco y su visión de la América española frente a Europa, así como analizar las ideas que sobre la vida y la cultura latinoamericana tuvieron los principales escritores de los siglos XVIII y XX. Entre ellos encontramos a Juan Montalvo, Juan León Mera, Rodó, Alfonso Reyes, Gonzalo Saldumbide, Ceballos García, Icaza, Carpentier, Octavio Paz y muchos más. El autor señala que antes que una filosofía sistemática o una metafísica, dialéctica, al modo de las grandes edificaciones dialécticas de la filosofía alemana o inglesa, por ejemplo, el pensar filosófico latinoamericano ha sido más bien la elaboración de un entramado de ideas procesadas a partir de los problemas y vicisitudes que más han influido en la vida real del hombre de este continente. La obra aparece de forma física bajo la edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su acceso se llevará a cabo a través de la librería de la institución, que abrirá sus puertas próximamente. El pasado día jueves, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron los secretos del instrumento musical conocido como el gong. Este es un instrumento legendario que llegó desde China. ¿Quiere conocer todos los detalles? Acompáñenos en esta nota. Como historia, el instrumento considerado como el gong son odiófonos, es decir, instrumentos en los que el sonido se produce mediante la vibración del propio cuerpo del instrumento. Es de esa producción la forma en la que se genera el sonido. Consta con una diferencia significativa a lo que es el gong de campanas, platillos o químbalos. La vibración se da en el centro de este disco, siendo la más débil o nula en el borde, y en el caso de otros instrumentos, es el punto máximo de vibración que se alcanza en los bordes. El gong es uno de los instrumentos musicales de percusión más legendarios de toda China. Es un disco en el que algunas ocasiones puede ser plano, algo abombado. También los que tienen en el centro una protuberancia que se lo denomina como pezón. Es considerado un instrumento muy popular en el extremo oriente de China. Es un instrumento sagrado y ancestral, originariamente conocido desde los años 500 a.C., una herramienta única para alcanzar altos estados de meditación y conciencia. Este instrumento, denominado como gong en su historia, se destaca, no solo tiene la finalidad de ser un instrumento musical. Varias de las personas que ya lo han utilizado le atribuyen poderes sobrenaturales para sanar a cualquier persona, y según ellos se puede eliminar espíritus malignos. Esto tiene como base los rituales que se realizan desde diferentes danzas, con una ceremonia fúnebre y en otros rituales extraños. Bajo determinaciones internacionales, el gong se encuentra en 4 ciudades principales: Birmania, China, Ana y Java, de las cuales tuvo al menos 7 formas distintas en cuanto a composición del sonido. ¿Cómo es la función del gong? El verdadero arte de este instrumento chino fue velado en la magia, pues muchos de los fabricantes de esa época llegaban a decir que la función de este instrumento solo podía tener éxito si estaba entrelazado con poderes de seres superiores. Su sonido se utiliza frecuentemente para celebraciones, en ceremonias fúnebres, canciones y obras de teatro. En la cultura asiática, el gong era un instrumento conocido por las orquestas musicales, donde incluso se le daba un uso exclusivo en fiestas privadas. En los medios digitales se pueden encontrar varios cursos para tocar el gong. Es un instrumento que tiene la característica fácil para emitir un sonido que solo tiene que ser golpeado por el mazo. Pero los expertos consideran que detrás de todo esto existen varias técnicas, y por esta razón no es un instrumento fácil de aprender. Y así destacamos al instrumento musical que nos presenta los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el gong, un instrumento musical originario en la China y que lo tenemos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Listón Negro se lleva el primer puesto del Salón Nacional de Dibujo de la Casa de la Cultura, núcleo de Chimborazo. En la imagen se observa a 4 personas con mascarillas en sus rostros, 3 mujeres y un hombre. A sus espaldas, la silueta de decenas de personas, como en fila, se borran en el horizonte al perder claridad. Abajo, como emergiendo de la tierra, 6 manos, como queriendo alcanzar el cielo, están rodeadas por una estela repleta de círculos con espinas. Así es Listón Negro, trabajo del artista latacungueño Milton Alajo, que resultó ganador del Salón Nacional de Dibujo realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Este trabajo es parte de una serie de obras que el artista Milton Alajo inició durante la pandemia. Yo pienso que lo importante es que de aquí ha sido una próxima exposición, hacer una exposición de esta temática sobre esta situación, donde escasea el color, o sea, es una contradicción a lo que toda mi vida he venido haciendo, pero ahora igual o esté trabajando con madera quemada. Entonces, donde es un lenguaje propio de este momento que estamos viviendo. Lo importante, yo pienso, que es no desmayar y sobre todo trabajar sobre un tema duro, un tema complejo, un tema triste, pero dar esa connotación de arte, ¿no? Esa connotación de que en algún momento eso trascienda en el buen sentido de la palabra, de que, digamos, eso fue parte de una historia del Ecuador. Listón Negro es una obra en tinta china y con pincel de 125 por 75 centímetros que se alzó con el primer lugar en este certamen. El concurso reconoce al ganador del primer lugar con $3,000 y un diploma. El trabajo premiado se quedará en propiedad exclusiva de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. En Quito. Este pasado día sábado se presentó con una gran acogida por parte del público el film ecuatoriano Volver a lo Mismo, una experiencia audiovisual que hace un símil parodia a la clásica película de los años 80, Volver al Futuro. Martín Magbuelo y el Dr. Brownie son sus principales protagonistas. Este pasado día sábado, a través de las plataformas virtuales de YouTube, se presentó el proyecto Experiencia Audiovisual, Volver a lo Mismo. Este espacio, que contó con la participación del gran Christopher Baumann, el Dr. Bruni en este espacio, y además Juan José Franco como Martín Magbuelo, enfocándose específicamente en lo que es el Ecuador 2020. Martín Magbuelo y el Dr. Bruni terminan en un nuevo viaje en el tiempo en Ecuador, atrapados en plena pandemia de salud y de corrupción. Este trabajo, que se denomina como Volver a lo Mismo, es una parodia de la clásica película de los años 80, Volver al Futuro. Llegan al país sin explicarse por qué todos usan mascarilla y ponen en contexto lo que en la realidad actual se denomina como los hechos políticos y sociales actuales. Además, sobre lo que se enfrenta el planeta y el Ecuador con la pandemia. Gran cantidad de público se sumó a la plataforma de YouTube el pasado sábado, disfrutando de lo que es este trabajo, con los personajes de Baumann y Juan José Franco. Pancho Viñachi, guionista y director de esta producción, nos comenta cómo nació la idea y de parte de quienes vino como propuesta audiovisual. Esto nace como una idea de Juanjo y Cristo. No sé si es que ellos algún rato se vieron al espejo y estaban viendo la película, pero se dieron cuenta de que se parecen igualitos, pues, a los personajes de la película. Entonces se acercaron a mí, porque yo conocía ya a Cristo desde muchos años, era su profesor incluso. Y con el Juanjo, en cambio, una vez nos quedamos picados, porque yo le invité para que actúe en una obra que yo escribí, también yo actuaba. Desde la parte técnica, la realización de este trabajo tuvo escenarios inesperados, una grabación realizada en plena pandemia y dentro de lo que surgió como un gran producto. Como estábamos dentro de todo este contexto pandémico y encima justo de la semana de rodaje, toque de queda antes y los actores, pues siempre es preferible grabar los fines de semana, pero fue chévere porque de alguna forma eso nos obligó a ponernos más creativos y a dar otras soluciones y hacer un producto que recursivo. Fue bacán el poder hacer con un equipo pequeño de personas, un grupo pequeño de personas, hacer algo que se ve bastante, bastante profesional. Juan José Franco, actor principal en este producto audiovisual, con su papel de Martín Magbuelo, puntualiza el cómo se desarrolló en conjunto este trabajo, en donde ellos regresan a un 2020, versión Ecuador. Muy grato, muy divertido, como decía el Panchito, nos quedamos picados esta vez de trabajar juntos y por fin se pudo dar la posibilidad a través de este proyecto. Y esto es algo que se da como producto del confinamiento, como producto de la cuarentena, de la pandemia, entre tantas cosas que estaba intentando crear dentro de este proceso de esta palabra que está tan de moda, ¿no? De reinvención, de saber cómo podemos ajustarnos a las circunstancias. Se me ocurrió principalmente porque este futuro creo que nadie realmente lo vio venir. Si en los 80 se volvía al futuro, acá el actor Christopher Baumann y Juan José Franco vuelven a un Ecuador en medio de una pandemia, no solo sanitaria, sino en cuanto a temas de corrupción, temas que ellos consideran les sirven para los trabajos audiovisuales. Por un lado, la cantidad de del desastre, de la corrupción que está viviendo el país, nos da material como para poder parodiar a través de esta historia. No quisiera que siga siendo así, quisiera que de verdad pues se haga conciencia, pero creo que a través del trabajo que hacemos desde la comedia, desde la parodia, sí podemos cuestionar algunas cosas y podemos de una u otra forma aportar a la sociedad en la que vivimos. Cerramos esta nota con el criterio de nuestros invitados sobre la realidad actual de las plataformas virtuales y esa conexión que se tiene ahora con el público a través de la vía virtual. Y es una forma chévere que no sustituye, para, por supuesto que no sustituye el calor presencial del público, pero de alguna forma sí es un valor agregado para todas las personas que extrañan ver al actor en el escenario. El valor agregado de poder reunirnos después también me motiva a mí como actor, porque extraño muchísimo eso de poder compartir con el público en la sala presente, con la energía que sucede en la relación butacas-escenario, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Talleres artísticos, espectáculos, clases y conferencias se desarrollarán desde este 17 de agosto hasta el 29, con el evento Festival Revuelta a la Mitad del Mundo. Sus organizadores, parte del colectivo Humor y Vida, nos brindan a continuación más detalles. Rumor y Vida les trae el 10º Festival Revuelta a la Mitad del Mundo, en donde podrán disfrutar de diversos espectáculos, clases y conferencias. Y para los niños se tendrán también talleres artísticos, en los cuales les enseñarán teatro, maquillaje, pintucaritas, elaboración de títeres y mucho más. Patricia Galarza, directora del festival, nos menciona lo siguiente. La intención central del festival es poder llegar a la población que se encuentra ubicada en localidades de frontera norte con Colombia. Es un festival itinerante, entonces ha tenido el espíritu de recorrer las localidades de frontera, llevando todas estas líneas de acción que son las presentaciones, talleres, espacios de que contribuyan a la formación y la educación artística, con un mensaje de paz y de integración y de intercambio cultural. Ese ha sido el objetivo central del festival durante estos 9 años. Este evento lo podrán disfrutar a partir de este sábado 15 de agosto con un horario variado y cómodo para las personas que gusten inscribirse. El festival lo realizarán en línea mediante la plataforma de Zoom. Todo el público está invitado, nosotros estamos compartiendo la agenda de presentaciones donde todavía tenemos cupos disponibles para que puedan participar de estas presentaciones virtuales. Va a haber obras de clown, las conferencias también todavía están abiertas. Las conferencias especializadas en torno a algunos temas de interés, entonces esperamos que nos puedan escribir a nuestro email festivalrevuelta@gmail.com para poder facilitar el acceso. Les queremos agradecer el apoyo al Servicio Jesuita de Refugiados Ecuador a través de Embajada de Estados Unidos, también a la organización Hayas Ecuador, a la compañía Repsol por su apoyo solidario y también a la organización Fudela, que han hecho posible la edición de este festival. Si gusta disfrutar de este festival, puede escribir al mail festivalrevuelta@gmail.com. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Hoy martes 18 de agosto, a través de la plataforma Zoom, se desarrollará la presentación del libro Pedagogía Teatral, Procesos Formativos, Perspectivas, Críticas y Metodologías de Investigación, trabajo de la maestra Madeleine Loaiza bajo la mirada de 7 colaboraciones. Los detalles le contamos a continuación. Este 18 de agosto a las 6 de la tarde, hora Ecuador, la editora Madeleine Loaiza realizará la presentación de 2 nuevos libros sobre la investigación teatral, que se encuentra organizada por la Universidad de Buenos Aires y el Instituto del Teatro, en donde se encontrarán los procesos formativos, perspectivas críticas y metodologías de investigación. Madeleine Loaiza, editora del libro, nos comenta lo siguiente. Bueno, son dos libros que hemos editado desde Fauce Editorial, desde la carrera de Teatro y Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Es una edición y compilación llevada a cabo por mi persona. Nos ha tomado un par de años de este proceso, un poco más quizás. Y bueno, sigue todo el protocolo que es pertinente para este tipo de publicaciones de carácter científico, en donde hay todo un proceso de selección, lectura de pares ciegos y luego, bueno, todo un proceso de ajuste de los artículos, ¿no? Hemos llevado a cabo ya el lanzamiento de los dos libros en, digamos, presencial hace a 2 años, el primero y el año anterior el segundo. Este es el primer Congreso Internacional de Pedagogía Teatral junto a grandes autores que participan en el mismo, como Carmen Gijón, Santiago Rodríguez, Mateo Bonfito, Daniel Ariza, Raúl Valles y Jorge Dubac. La presentación se la realizará de manera virtual a través de la plataforma Zoom y se tendrá un espacio especial para el público para que pueda realizar sus preguntas. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Quedan cordialmente invitados al lanzamiento de dos publicaciones de la carrera de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Este es un evento que organiza la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto del Teatro de Artes del Espectáculo de Argentina. Y esperamos tenerlos presentes y tener un rico intercambio allí alrededor del tema que nos compete a todos los involucrados, que es el teatro. Si gusta participar en este nuevo lanzamiento, pueden ingresar con el código 87289643730 y la contraseña es 179358. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En el mundo. Y en el mundo les contamos, al aire libre y con luna llena se llevó a cabo el Festival de Cine de Transilvania, una muestra más de que el arte abre su camino a pesar de las adversidades. Lo más importante es que se nos permite hacer proyecciones al aire libre, lo que es genial. Tendremos luna llena, veremos películas en un bosque, un famoso bosque de Transilvania, donde hay historias extrañas de ovnis, rodaremos películas de vampiros ahí, la gente se lo pasará muy bien. A pesar de todo lo que hay, es una enorme alegría que el festival pueda celebrarse. Así, Tudor Georgiou, director del Festival Internacional de Cine de Transilvania, en entrevista con Euronews, habló sobre la edición de este festival, que contrario a la corriente de festivales online que se desarrollan por la pandemia, este se llevó a cabo de manera presencial. El escenario principal del festival fue la Plaza Club, que antes acogía a 2.000 personas. En esta 19ª edición solo pudieron atender a 500 asistentes. Concursaron 130 películas y este año por primera vez al menos 20 estarán disponibles durante 2 semanas a través de la plataforma TIFF. La comedia romántica francesa La Bella Época, de Nicolas Bedos con Daniel Auteuil y Fanny Ardant, abrieron el evento. Además, el festival rindió homenaje a Federico Fellini, uno de los seleccionados de sus películas, y una exposición fotográfica. De esta manera se llevó a cabo la 19ª edición del festival en el mes de agosto, esto luego de que su fecha tradicional, en mayo, fuera pospuesta por la cuarentena aplicada en la localidad debido al coronavirus. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antes de morir quiero dejar un pedacito de chunguito. Se viene a la Galería Nacional Virtual un grito que no queremos escuchar. través de la exposición Despertar Amazónico del artista Renan Quilumba, del Núcleo del Napo, dirigido por Dilma Yumbo. Una muestra que exhibe el reflejo de la existencia, del creador y el compromiso con nuestra identidad cultural amazónica. Cada mancha de color es un grito expresivo de energía vital de las raíces ancestrales. Viaje por el mundo mágico de los saberes ancestrales de nuestra Amazonía el miércoles 19 de agosto a las 7 de la noche en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 76 años. CCE en tu casa, haciendo cultura. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gov.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAD de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos a su espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos ya en este momento al segmento de opinión y de entrevistas y les invitamos a conectarse diariamente a las redes sociales de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hoy los museos de la institución presentan a las 10 de la mañana la pintura La Flagelación. A las 4 de la tarde el conjunto de cámara le presenta un concierto espectacular y en la noche, a las 19 horas, llega Ritmos del Ecuador con la participación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Momento de ir con la palabra de nuestros invitados. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, martes 18 de agosto del año 2020, amigos del espacio informativo Zona Cultura, nos reencontramos nuevamente aquí con la primera entrevista correspondiente a este día martes de la jornada. De este día martes, continuando siempre con amplia y variada información en cuanto a arte y cultura. Les saludamos como todos los días a quienes nos acompañan en nuestras dos frecuencias, la 100.9 de Cultura FM, 940 AM, nuestra página web www.radiocc.com.es y acá en los medios virtuales, los medios digitales donde las entrevistas del Zoom están a la disposición de todos ustedes, amigos y amigas, conociendo a los artistas y gestores culturales del país. Nos trasladamos nuevamente hasta lo que es nuestra Amazonía porque vamos a continuar hablando de la Galería Nacional Virtual, este espacio que nace ya, tiene sus 10 jornadas que las vamos a completar precisamente el día de mañana en una nueva edición, junto al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a la cabeza, Camilo Restrepo Guzmán, los directores provinciales, los maestros que ya han presentado sus obras y que acompañan, por supuesto, en cada jornada al nuevo maestro, al nuevo presentador de las obras, que en este caso les vamos a dar a conocer a continuación de quién estamos hablando. Ustedes lo pueden observar ya acá a la izquierda de nuestras pantallas y lo van a escuchar en nuestras dos frecuencias, evidentemente, al maestro Renan Olmedo Quilumba. Él nace en la ciudad del Tena, les contamos parte de su biografía. Sus estudios los realiza en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Obtiene licenciatura en Artes Plásticas con mención en Pintura y Cerámica. En el campo laboral y artístico se destaca, por supuesto, como gestor de procesos artísticos, director de Cultura y Turismo, profesor de Educación Artística, Dibujo y Pintura. Además, profesor de Cultura Estética, instructor del proyecto Ciudadanía Cultural, Modalidad de Artes Plásticas, y además, importante también, tercer vocal principal del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y miembro de la sección de Artes Plásticas Núcleo del NAPO. Eso es parte, amigos, de lo que les contamos como preámbulo de la biografía de nuestro invitado de esta mañana, el maestro Renán Quilumba. Maestro, gracias por recibirnos. Estamos disfrutando, por supuesto, aquí en el Zoom de sus obras, además observando varias de las pinturas que serán parte, amigos, de la exposición que vamos a inaugurar el día de mañana. Maestro, comentémosle más al público de quién es usted, de su biografía, de su trayectoria, ampliando lo que hemos ya comentado nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo muy, muy fraterno a la Casa de la Cultura Matriz del Ecuador, por dar esta oportunidad a los diferentes artistas, tanto de las ciudades como de las provincias. Como dijo usted en la presentación, mi nombre es Renán Quilumba, soy artista plástico de aquí de la provincia del Napo. Tengo ya como carrera profesional alrededor de 30 años. Es muy importante también poder dar a conocer los trabajos que estamos realizando, porque si bien es cierto, muchas veces las personas piensan que solo en las grandes ciudades hay artistas o hay escultores. También tenemos talentos en las diferentes partes de las regiones, como es en la Amazonía. En la Amazonía, si bien es cierto, nos hemos destacado por tener una habilidad muy característica de nosotros, que es valorar nuestra riqueza cultural que tenemos aquí en la Amazonía. Un gusto estar con ustedes y gustoso poder compartir las dudas o las preguntas que puedan realizar. Perfecto. Maestro, decíamos, utilizando parte de su primera respuesta, este espacio que se denomina como Galería Nacional Virtual sirve para eso, precisamente lo que usted decía, ¿no? El trasladar los trabajos artísticos de los maestros de diferentes ciudades, de diferentes provincias, expandirlo hasta lo que es el Ecuador y, por supuesto, fuera de él. Nuestro presidente Camilo Restrepo destacaba que ya se reciben comentarios de gente de todo el planeta interesados en las obras de ustedes, maravillados con los paisajes, con las obras, con las particularidades que cada uno nos presenta. Este espacio es muy interesante, ¿cómo lo ve bajo su óptica, maestro? Sí, es muy interesante, y también felicitar al presidente de la Casa Matriz, a Camilo Restrepo. Si bien es cierto, él también es de acá, de la Amazonía, él es de la parte del Puyo, lo conozco, tengo amistad con él. Felicitarle por el trabajo que lo está haciendo, porque a través de estos medios, como dice usted, no solo queda a nivel nacional, sino también queda a nivel internacional. Tengo amigos que, yo estuve, le comento, estuve en Valencia, en España, estuve 10 años cuando egresé de la Facultad de Artes, tratando de promocionarme un poquito como artista. Tengo amigos de allá, artistas que están siguiendo a través de las redes sociales las diferentes exposiciones que está realizando la Casa de la Cultura a nivel nacional. Entonces, felicitarle, como dije hace un momento, al director de la Casa Matriz y también a todos los que hacen este tipo de actividades. Perfecto. Nos vamos ya directamente a internar lo que es en la propuesta de esta exposición virtual, como les decíamos, amigos, en la décima edición que vamos a tener mañana con el maestro que nos acompaña, Renán Quilumba. Despertar amazónico, ¿cuáles son los términos que engloba lo que es el nombre de esta exposición y lo que usted nos decía como parte de su gusto particular, maestro, de lo que son sus obras, es su trabajo y esta exposición que la vamos a disfrutar el día de mañana? Despertar amazónico es una propuesta artística en la que yo involucro elementos de nuestra flora y fauna como elementos principales de la creación artística. ¿Para qué? Para dar a conocer al público que nos está, que observa las obras, concientizar de una manera muy especial en que valoremos nuestra identidad cultural y sobre todo respetemos lo que es la vida. La vida que hoy actualmente en esta pandemia, miren si nos hemos dado cuenta, hay mucha gente que está pagando por adquirir oxígeno, cuando el oxígeno nosotros lo tenemos aquí gratis. Simplemente nosotros tenemos que saber cuidarla para poder dejar a nuestros hijos un legado de vivencia. Tenemos nosotros aquí en la Amazonía grandes elementos importantes que aún, muchas veces aún la gente no lo conoce. Entonces, Despertar Amazónica es eso, es un grito de expresión tratando de concientizar al espectador de que se involucre con nuestros valores culturales. Perfecto, maestro. Y dentro del catálogo que nosotros revisamos, observamos de eso, ¿no? Lo que usted nos dice en su última respuesta, por ejemplo, la obra El Grito que no queremos escuchar, Prisionero, donde vemos el paisaje, el atardecer en la Amazonía, por supuesto. Estas obras que usted las denomina como El Pájaro de mi Abuelo, Encerrados, todo esto engloba parte de lo que nos decía usted, maestro, lo que es la naturaleza, el aire que respiramos y esa diferencia con las grandes ciudades, además, y con la Amazonía, por supuesto. Sí, efectivamente, todas las obras, las diferentes creaciones que yo las realizo van ligado al convivir diario mío. Y yo nací aquí en el año de 1974, me acuerdo. Ahora el Tena ya es una ciudad grande, pero antiguamente nosotros caminábamos a través de senderos, inclusive no había carretera, no teníamos energía eléctrica, y era bonito despertarse con el sonido de los pájaros. A lo lejos escuchábamos la caída de las cascadas, las aguas, la lluvia para nosotros es una melodía, podríamos decir, y prácticamente todo ese tipo de elementos que yo los he vivido, y que si ahora nos adentramos un poquito a la Amazonía, a la selva, todavía la tenemos, pero falta eso, concientizar a la ciudadanía, concientizar a los espectadores a que se involucren en el cuidado de nuestra Pachamama. Nosotros tenemos, decía hace un momento, tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. ¿Cuál es ese legado? La riqueza cultural que tenemos nosotros aquí. Valorizar, fortalecer y, si es posible, apoyar en lo que esté en nuestras manos. ¿Qué distinciones, maestro, ha recibido usted? Nosotros ya contábamos como parte de la biografía en el inicio de esta entrevista, destacábamos dónde usted ha estado con sus obras, dónde usted ha realizado su formación, y estos reconocimientos no solo por parte de grupos particulares, sino además como instituciones públicas, privadas del Estado además, pero el comentario del público, el comentario de autoridades, de sus amigos, ¿qué destacar sobre las obras que usted realiza y la opinión de ellos, maestro? Efectivamente, dentro del convivir diario en este ambiente cultural que prácticamente es toda mi vida, he recibido varias distinciones. Por ejemplo, estuve en el Salón Luisa Martínez, fui aceptado por ahí en el año 2000. Estuve en varias galerías de aquí reconocidas a nivel nacional. También acá en Pastaza, en la Amazonía, hacen en los carnavales en agosto, hacemos varios concursos a nivel nacional de body paint, donde que he estado siempre en los primeros lugares. Recién en este carnaval del 2020 también obtuve en Paz de Aco el primer lugar, en Arrozemena Tola obtuve el segundo lugar, en Baeza también estuve entre los mejores lugares. Pero aparte del premio, aparte del incentivo económico que a lo mejor nos dan, a esta edad lo que trato es de concientizar a la gente de que habemos artistas en la Amazonía y que ahora fue Hernán Quilumba que está exponiendo, a lo mejor más adelante sean mis hijos, mis vecinos, los hijos de aquí de la gente. Hay mucho talento aquí en la Amazonía que gracias a estos medios de comunicación ahora podemos promocionarlos a nivel nacional. Por supuesto. Maestro, queremos adentrarnos también en lo que es esta relación directa que usted tiene con nuestra institución, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto desde el TENA. Decíamos que parte de las exposiciones y de estos reconocimientos están reconocimiento al mérito cultural por la Casa de la Cultura del Napo, y esto por 3 años consecutivos. ¿Cómo fue este reconocimiento, maestro? Sí, cada año la Casa de la Cultura en el programa de aniversario realiza un incentivo a las personas que se dedican cada año al quehacer cultural. Como yo decía hace un momento, toda mi vida yo trabajo en base a mi propuesta artística. Entonces, estos 3 años han sido reconocidos por las diferentes autoridades que han estado al frente de la Casa de la Cultura. Agradecer también a nuestra presidenta Gilma Yumbo, también, que conjuntamente estamos trabajando para que el quehacer cultural, las artes plásticas, no se queden rezagadas, sino que sean un eje principal de las actuales administraciones. Por supuesto, y ese es el detalle que decíamos del trabajo que usted ha realizado, maestro, a lo largo de los años y de lo que ya estamos desarrollando en esta entrevista. Su biografía, su perfil, con quiénes ha estado usted al frente, lo que usted nos dice, ¿no? Un legado que debe continuar con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos, con los compañeros del Napo y, por supuesto, con gente que hace arte y cultura en todo el país. Hablemos de técnicas que usted utiliza para sus obras, maestro, por favor. Mire, en el largo caminar de la vida artística he trabajado las diferentes técnicas, como es sobre el dibujo, a lápiz, a carboncillo, la técnica del pastel, la técnica del acrílico. Bueno, las propuestas que tengo para esta exposición lo hago a través de lo que es el acrílico, el óleo, inclusive utilizo maderas reciclables recicladas del medio ambiente, donde que yo le incluyo figuras adaptándonos a los elementos que vemos en la propia madera. También estoy trabajando con lo que es el bolígrafo sobre cartulina canso, aprovechando cada elemento que está a nuestro alcance para poder difundir mi expresión cultural. Perfecto, maestro, y vamos a lo que nosotros hemos solicitado siempre en las últimas entrevistas de aquí, acompañando a los que presentan sus obras en la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Y decíamos que aprovechando esta plataforma del Zoom, nosotros nos acercamos virtualmente y el público a través de nuestras emisoras a lo que es sus talleres de forma presencial, y acá disfrutando de lo que es a sus espaldas también estos cuadros que usted los desarrolla. Vamos entonces, maestro, a contarle parte de lo que es una de sus obras al público, mostrarles a quienes nos acompañan acá en el Zoom, por supuesto, y a quienes nos están escuchando los detalles para que puedan disfrutar, conectarse el día de mañana y conocer no solo estas obras, sino por completo la galería del maestro Renán Quilumba. Por favor, maestro. Sí, efectivamente. La obra tiene como nombre El planeta tiene hambre. En la parte del fondo podemos observar que utilizo un fondo color rojo con colores oscuros. Y en la parte principal tenemos elementos como son unos pajaritos. Como decía yo hace un momento, yo utilizo metáforas visuales. Esos pajaritos son sinónimo de la vida. La vida que decía hace un momento la estamos perdiendo nosotros. Tenemos estos pajaritos que están pidiendo un poquito de alimento. Por eso dice el planeta tiene hambre. Ante la deforestación, la destrucción del medio ambiente que tenemos acá en el fondo. Es una propuesta bonita también, ¿no? Porque en la parte inferior vemos que las aves, el pajarito, nace de lo que es su nido, y apenas están haciendo las personas, los pajaritos, nosotros, nos vemos prácticamente encerrados en lo que es esta Amazonía que ahora nos están destruyendo. En la parte superior tenemos un cuadro que tiene ya alrededor de 15 años. Esa la he titulado como Amazonía. ¿Ya? En ese cuadro resumo varios elementos importantes que hay en nuestra Amazonía a través de simbologías, podríamos decir, precolombinas, para poder dar un poquito de interés y que se enfoquen a lo que yo trato de expresar, que es la misma temática, lo que es la vida y la riqueza cultural en nuestra Amazonía. Perfecto. Maestro, queremos nosotros agradecerle por esa deferencia que ha tenido con nosotros y contarle al público lo que vamos a disfrutar el día de mañana, ¿no? Estas técnicas que usted nos destaca, además del acrílico, el óleo, la madera, técnicas con reciclaje, además, bolígrafo sobre cartulina, y este mensaje principal sobre la Amazonía, sobre lo que es el clima privilegiado que ustedes tienen, la naturaleza, los animales, como estábamos disfrutando aquí de las aves con el nido, y con este adelanto que les estamos brindando a nuestros amigos que nos siguen acá en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, ¿qué representa para usted formar parte como la presentación número 10 de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y este sentimiento particular de compartir mañana con nuestras autoridades? Sí, para mí es algo muy importante que no es improvisado, sino que es un trabajo ya desde hace mucho tiempo. A lo mejor es un logro que ahora me están dando oportunidad las autoridades, tanto de aquí, de la Casa Núcleo Napo, como de la Casa Matriz, y me siento elogiado poder socializar a los espectadores mi trabajo. De la misma manera, invito a la gente que va a ver a través de las redes sociales, si algún momento quiere venir acá a Altena, a mi provincia, con gusto, mis teléfonos estarán ya el día de mañana subidos a las redes sociales, seré un buen anfitrión el poder recibirlos aquí en mi provincia. Perfecto. Maestro, queremos en la parte final, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista, queremos un mensaje siempre importante como un maestro de la plástica, en este caso que estamos hablando de pintura, dejarle a quienes hacen arte y cultura, a los compañeros que hacen música, cine, teatro, danza, las artes plásticas, la literatura, por supuesto, un mensaje que usted les pueda dar en lo que es este tiempo de confinamiento, en este tiempo que estamos pasando, no solo el Ecuador, sino el planeta entero, y donde la cultura busca también su parte de reactivación. ¿Cuál sería su mensaje para todos los compañeros de artistas, maestro? Sí, que aprovechando esta pandemia y estos tiempos difíciles que estamos nosotros pasando a nivel mundial, incentivarles a que continuemos trabajando, a que hay medios de cómo llegar al público para que nuestros diferentes mensajes que hacemos a través de la creación de las diferentes manifestaciones culturales, la danza, la música, el teatro, la pintura, la escultura, la arquitectura, también podemos demostrar y llegar a la ciudadanía, al público que a través de estos medios nos ven. Gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente y un gusto para mí haber podido dialogar con ustedes. Perfecto. Maestro, cerremos invitándole al público, como decíamos, para conectarnos el día de mañana. Este miércoles tendremos una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual Amigos a partir de las 19 horas en punto en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en las dos frecuencias 100.9 FM, 940M y además en la página web galerianacionalvirtual.com.es. Maestro, por favor, reiteremos esa invitación para que el público nos acompañe el día de mañana. Invitarles a todas las personas que les guste este tipo de actividades y a que se den cita el día de mañana a la exposición virtual de mi persona, Renán Quilumba. Espero que puedan apoyarme y visiten el trabajo que con mucho cariño lo estoy realizando. Perfecto. Le agradecemos desde el TENA. Nos ha acompañado esta mañana, amigos y amigas, el maestro Renán Olmedo Quilumba, quien va a presentarnos su propuesta de exposición artística en una nueva Galería Nacional Virtual en la décima jornada que vamos a tener el día de mañana. Por supuesto, acompañados, como les decíamos, del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, la directora de los museos de la institución, la compañera Gilma Jumbo, directora de la Casa de la Cultura del Napo, y además los maestros que a lo largo de estas jornadas nos han presentado su trabajo y acompañan al nuevo integrante de la exposición. Como decimos, Renán Quilumba. Maestro, le agradecemos la deferencia para nosotros. Que tenga un buen día, que pase muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto haber podido compartir con ustedes. Gracias nuevamente por la entrevista y nos vemos el día de mañana. Perfecto. Gracias, maestro. Que pase muy bien. Es momento de conocer a nuestro invitado. Pintor, escultor, poeta, creador de arte, diversas formas, así describen a nuestro invitado Luis Moscoso, quien ya nos acompaña en esta mañana para hablar de su trayectoria y también conocer los proyectos en los cuales se encuentra trabajando en este momento. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, qué honor compartir mis vivencias, mi arte con esta prestigiosa radio, con el distinguido amigo periodista como es usted. Para dar a conocer muchos tópicos sobre mis creaciones, mi arte pictórico, poético y también escultórico. Hablemos desde el origen, ¿cómo es que Luis Moscoso llega a la pintura? Bueno, realmente como algunas veces había manifestado, esto como que nació en mí ya, ¿no? Yo desde pequeño en la escuela ya participaba en los periódicos murales, sabían de mi habilidad, hacía dibujos y cosas, y cada vez me fui adentrando más en el mundo del arte, ¿no? Ya en el colegio tomé algunas clases con algunos profesores y vi que realmente nací en mí la necesidad de expresarme a través de los lápices, las acuarelas, las tintas, los lienzos, y así fue como comenzó poco a poco a surgir esta creatividad que no ha parado, que sigue con más fuerza y sigo dando un paso más siempre hacia adelante en todo lo que es el arte pictórico en mi trayectoria. En ese momento, cuando usted empezaba a dar sus pequeños y primeros pasos dentro de la pintura, ¿existían referentes, no sé, nacionales o internacionales que usted miraba y admiraba el trabajo de ellos como una forma de acercarse al arte? Sí, realmente ya poco a poco fui conociendo un poco más de lo que era el saber artístico pictórico. Comencé a estudiar a los grandes maestros, ya sea ecuatorianos, a nivel internacional, y eso fue lo que me fue motivando para realmente saber qué era lo que nació en mí y qué era lo que quería expresar a través de mi arte, ¿no? La decisión, ¿cómo fue tomada dentro de su familia? Esa firme decisión de decir que quiere hacer de su vida un camino por el arte. Sí, en realidad, por parte de la familia siempre tuve el apoyo de mis padres, que tenía, me apoyaban porque sabía del talento, que era lo que a mí me gustaba, el arte pictórico, y fue un apoyo siempre de ellos. En realidad, cuando yo estuve aquí en la ciudad de Piñes, estuve hasta el cuarto año de colegio, de ahí nos trasladamos a vivir con mi familia a la ciudad de Machala, y es ahí cuando acabo en el Colegio Nacional 9 de Octubre mis estudios secundarios, y mis padres lógicamente querían que yo siguiera una carrera formal también, ¿no? Digamos, me gustaba mucho la arquitectura, estuve estudiando hasta tercer año, y por debidas circunstancias me retiré, ya tomé otro rumbo, decidí ser artista, después me casé, y fue en la ciudad de Machala donde realmente entro a la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, comienzo a hacer mis exhibiciones con los demás artistas. En esa época ya tuvimos la oportunidad de dar a conocer el arte pictórico de la provincia, mi persona y otros compañeros, que tuvimos la oportunidad de salir a exponer a la Casa de la Cultura de Loja, al Museo de las Consectas en Cuenca, paralelo a la Bienal que era, fuimos a exponer en Quito, en Guayaquil, y realmente fue una experiencia única porque comenzaron a dar los primeros pasos todos los amigos artistas de la provincia, que dábamos a conocer el arte que se estaba produciendo en Machala, en nuestra provincia, a nivel nacional. Entonces eso fue muy importante. Perdón, ¿esas serían las primeras participaciones profesionales de su parte dentro de la pintura, o ya generaba otro tipo de trabajos también? Sí, estuve en un principio, digamos, cuando yo me retiro de la carrera que estaba siguiendo arquitectura, ya me caso, yo comencé a trabajar con arquitectos en la ciudad de Machala, hacía proyectos, perspectivas y todas esas cuestiones. Pero hubo un momento en esa época que dije, lo mío es el arte, y comencé a exponer en el Hotel Oro Verde, hacía las exposiciones, en la Casa de la Cultura, y fue un éxito total, rotundo, porque la prensa, la televisión, las entrevistas, e inclusive las ventas ya de mis obras, como que si hubiera sido ya un pintor en otra época de ya mucho tiempo. Entonces ahí surgió más la motivación, dejo este trabajo con los arquitectos y me enrumbo ya definitivamente de un momento a otro a ser artista y entregarme la vida entera, completa, y soy un pintor muy prolífico que he producido miles de obras a través de los diferentes soportes, técnicas, temáticas en mi estilo propio, que realmente fue una fuerza expresiva brutal que ya fue mi vida, mi pasión, ¿no? ¿Recuerda la primera venta de su obra, de su primer trabajo? Sí, bueno, no sé exactamente cuál fue, pero ya con el quehacer artístico pictórico, creo que antes ya un poco de dedicarme, que me lancé a las exposiciones ya, ya había vendido algunas obras, ¿no? Entonces eso me motivaba a decir, bueno, es mi pasión, es lo que me gusta, y qué mejor algún momento vivir para el arte y del arte, ¿no? Y ha sido una gran satisfacción, sí. Ahora, por favor, hagamos un repaso sobre las etapas artísticas que usted ha ido pasando con el transcurso del tiempo, no sé, tanto en contenido como en forma, qué técnicas ha ido experimentando, cuáles han sido la temática de sus obras que han ido sucediéndose con el paso del tiempo. Sí, realmente es aquí en la ciudad de Piñas, cuando era pequeño, ya comencé a pintar mucho el paisaje, la naturaleza, porque eso era lo que me inspiraba. Estamos rodeados de montañas, de bosques, y íbamos a la finca de mis padres, de mis abuelos, y realmente eso es un referente tremendo que tomó en mi obra, porque era la inspiración, el paisaje, la naturaleza y todas esas cosas. Después, una vez que me voy adentrando, volco mi creatividad, porque soy un pintor muy creativo, si a la vez bien soy muy técnico también, domino las acuarelas, las tintas, carboncillos, óleos, técnicas mixtas. Es realmente ahí donde ya comienzo a dar mis primeros pasos y inspirado en la naturaleza, comienzo a sacar unas series que es dedicada a la mujer. Eran unas fusiones entre las formas sensuales de la mujer, la naturaleza. En esa época en Machala pintaban los cuerpos desnudos y se presentaban acéfalas y eran con las hojas de banano. Los cuerpos se llenaban de mucha naturaleza, ¿no? Después viene una serie que le llamo Ternuras, donde expreso un amor infinito hacia la mujer, hacia la madre, hacia la creadora de vida, y comienzan a surgir muchas series denominadas Naturaleza Hecha Mujeres y así algunas cosas, ¿no? Entonces, una característica que comenzó a surgir ahí en mi estilo único propio también de esa serie era que dentro de los cuerpos, dentro de los rostros, dentro de toda esa figura femenina, en vez de pintar la piel, de adentro surgían paisajes, surgían afloraciones llenas de vida, color, y daban paso a otros conceptos artísticos, ¿no? Entonces, así poco a poco van surgiendo esas series donde se derivan muchísimas cosas. Luego comienzo a diversificar mi arte. Se torna un poco también con connotaciones surrealistas, donde mezclaba la fantasía de ciertos elementos con cosas lúdicas, para después pasar también a temáticas un poco más abstractas, ¿no? Abstractas donde comienzo a manejar la materia, la energía, series que le llamo espacial cuántico, se derivan formas infinitas, otra serie es vitalidad cuántica, que es realmente la fuerza que le ponemos los artistas al lienzo, donde nos volcamos de una forma brutal para expresar ese amor que llevamos dentro, y ese lienzo se transforma en vida, donde unas pinceladas de una forma abrasiva, infinitas, toman fuerza y manejo esa energía que transmito al que lo ve esa obra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted se encuentra preparando en este momento? Bueno, sabemos que estamos en un momento de emergencia sanitaria, hemos pasado una cuarentena, un confinamiento, pero seguramente también hubo tiempo para seguir creando. Sí, realmente, o sea, esta es mi vida, solo me dedico a esto. Lógicamente he sido un artista que he ido siempre dando un paso adelante. He estado siempre exponiendo. Los años anteriores he tenido 2 exposiciones en Miami, paralelos a la Feria Art Basel. He estado en unas exposiciones colectivas también en Nueva York y estuve por Panamá también. Entonces, digamos, ese surgir esas cuestiones me han ido motivando más. Pero en este tiempo de pandemia, digamos, no he parado porque he tenido muchos trabajos que realizar para clientes que entregué obras para aquí en mi provincia, para Cuenca, para el exterior, y no he parado. Los primeros 3 meses de pandemia, aparte de las obras que hice para entregar a unos clientes, como soy un pintor muy prolífico, produje muchísimas obras en diferentes temáticas, técnicas, que están justamente listos para ser expuestos en mis próximas exhibiciones de arte. Y quisiera ver la posibilidad de exponer a nivel nacional, presentar mi portafolio, mis propuestas pictóricas para ver si son exhibidas próximamente a nivel nacional y a nivel internacional, que tengo muchas invitaciones. Nos queda entonces conocer más sobre su arte, sobre su trabajo, y para esto, sinceramente, las redes sociales, las nuevas tecnologías de la comunicación, nos están tendiendo como un puente para poder tener acceso a ellas. No sé si usted nos puede ayudar con esas redes sociales para que la gente pueda conocer más de Luis Moscoso. Realmente en Instagram estoy como Arte Moscoso, seguido en minúscula Arte Moscoso. Tengo miles de seguidores que me siguen, galerías de todo el mundo, artistas, conocedores de arte, público que admira mucho mi arte. Entonces, ahí pueden meterse como un referente. La otra sería, como ya tengo un nombre que he salido en muchas revistas, periódicos, entrevistas en televisión y todo, digamos, si alguien pone en buscador Google Arte de Luis Moscoso o Galerías de Arte de Luis Moscoso, les va a salir muchísima información de mi obra y mi persona, porque ahí salen artículos a través del tiempo, salen mis obras, salen todo lo referente a lo que a mi obra y mi persona. Sí, también en Facebook, bueno, ahí manejo una página que tengo, una galería acá en mi tierra, que es Galería Marquetería también, donde ofrezco otro tipo de trabajos también, pero digamos, tengo página de la Galería Marquetería, y mi Facebook personal, Luis Francisco Moscoso Gallardo, prácticamente lo tengo como exhibición también, y doy a conocer los trabajos y todo mi arte que estoy exponiendo. Lo que le quería señalar es que, bueno, hasta que se abran un poco las restricciones, exista esta nueva oportunidad de una exposición en físico, tenemos la oportunidad de conocer más a través de las redes sociales. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Luis Moscoso por habernos acompañado en esta mañana, hablando de su trayectoria, su camino en el arte y cómo le ha llevado a tener todos estos años y miles de trabajos en pintura. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la entrevista, y espero que sigan en estas redes que les digo. Van a conocer más mi arte ya en vivo, viendo las imágenes de mis obras y mi trabajo. Yo le agradezco y espero que en una próxima podamos conectarnos y hablar de muchos temas más referentes a todo esto de lo que conlleva mi arte. Por supuesto, la puerta queda abierta para un nuevo encuentro. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La revista Casa Palabras número 45 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece a sus lectores: escribo en un papel que luego rompo en mil pedazos, tu nombre. Poesía, narrativa, pintura y escultura de autores ecuatorianos y latinoamericanos. Estoy aquí, como siempre, pensando en ti. Le esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura para que descargue la revista y case las palabras en los poemas de Roque Dalton. Decires: el marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. Revolucionario salvadoreño, o en el cuento Corazones Solitarios del brasileño Rubén Fonseca. Lo escribo en las hojas que se lleva el viento, lo escribo en la arena, lo escribo en el aire. Y como si esto fuera poco, déjese atrapar de los fragmentos de las novelas ganadoras del premio La Linares, de Novela Breve 2020, Firmamento, del escritor Hansberg Martínez, y Crónica para Jaivas y Cangrejos, de Dalton Osorno. Me enamoró el corazón. Pensando en ti. Solo en ti. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Conozca el papel de los museos en época de coronavirus y cuarentena. Casa Palabras, la revista para usted. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Justo quería hablar con usted. ¿Le parece justo lo que ha subido la luz? Justamente ya anunció el gobierno que nada que ver. No habrá incremento. Lo que se pagará por el periodo marzo-agosto de 2020 será lo mismo que usted pagó por esos meses en el 2019. Justito lo mismo. Pero, ¿por qué subió tanto? Hay que ser justos. Como nos quedamos en casa por la pandemia, consumimos más luz. Pero eso no nos van a cobrar. El gobierno entregará una compensación para que usted y yo paguemos solo lo justo. Pero los que ya pagamos con el aumento, no es justo. Tranquila, se hará una nueva factura y le van a devolver esa plata a través de notas de crédito. Además, como todos andamos ajustados, si está atrasada de los pagos, lo que usted está debiendo se diferirá a 36 meses. ¡Eso sí es justo! ¡Me voy a la empresa eléctrica a arreglar! ¡No! ¿Para qué va a ir? En la planilla de septiembre ya le va a salir. ¡Paguemos lo justo! ¡Nada más! El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, martes 18 de agosto del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, continuamos aquí en el espacio de opinión y de entrevistas. Nos vamos ya con nuestra tercera entrevista y vamos a hablar sobre literatura, sobre lo que es la actualidad de este tema que todos lo denominamos y se lo conoce como la pandemia, bajo la óptica de un maestro que ha presentado una obra que se denomina un libro, que se denomina como Historia, Cultura y Pandemias. Saludamos como todos los días a quienes nos acompañan en 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940M, nuestra radio en AM, nuestra página web www.radiocc.com.es y a quienes nos acompañan acá con las entrevistas virtuales en el Zoom de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando, queremos darle la bienvenida, ustedes ya lo observan acá en la pantalla de Zoom y lo van a escuchar en nuestras dos frecuencias, al doctor Gustavo Vega. Él nos va a acompañar, es rector actualmente de la Universidad Internacional del Ecuador y ha presentado este libro Historia, Cultura y Pandemia. Antes de darle el paso, queremos contarles parte de lo que es su biografía, por supuesto, parte de lo que es nuestro invitado de esta mañana, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, licenciado en Pedagogía en la especialidad de Psicología Educativa en la Universidad Católica de Cuenca, máster en Antropología del Desarrollo de la Universidad de la SUAY, máster en Historia, magíster en Ciencias, Psiquiatría, doctor dentro del programa en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, además esto en Sevilla, España, médico, psiquiatra, historiador, político, músico, filósofo, humanista y catedrático. Ese es todo el perfil que les contamos, amigos, del doctor Gustavo Vega Delgado y, como decíamos, actualmente se desempeña como el rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor, gracias por regalarnos estos minutos acá al informativo Zona Cultura. Queremos conocer más y nos ha llamado mucho la atención, por supuesto, este libro que usted lo ha publicado hace pocos días, Historia, Cultura y Pandemia. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, estimado Alex. Un saludo cordial tanto a usted, a sus radioescuchas y a mis buenos amigos, los directivos de la Casa de la Cultura Matriz, Camilo, Patricio Herrera también, buen amigo y editor de la casa. Siempre es honroso. La Casa de la Cultura es un referente que tiene varios años de vida representando la esencia de las artes, las ciencias y la cultura. Me place estar con usted esta mañana. Ciertamente fue escrito al calor y al pavor de la pandemia que en forma inusual, súbita y meteórica azotó al mundo. Entre las 3 y 7 de la madrugada, antes de empezar la rutina de los trabajos universitarios, me dediqué a escribir y codificar las cosas que en la vivencia diaria ocurrió con el país y el mundo. Este libro, que por el auspicio de la OID acaba de salir del horno, precisamente tiene el solo mérito de haber sido pensado en voz alta frente a un tema que a todos nos agobia y nos puso de rodillas ante un pedacito pequeño de una suerte de retazo de un ARN que ni siquiera tiene vida, un pedazo de clon que podría ser tan hiriente para la humanidad como todos somos conscientes que ha ocurrido. Es un libro que tiene 250 páginas, que tiene una abundante bibliografía consultada, quizás unas 60 obras que sirvieron de base, y que rastrea la historia de las principales epidemias y pandemias: la viruela, la tuberculosis, la lepra, el tifus exantemático, la fiebre tifoidea, la fiebre puerperal, también, por cierto, las distintas epidemias de la influenza o gripe, el SIDA, VIH/SIDA, el ébola, y, por cierto, las dos etapas de el coronavirus, porque la que estamos viviendo ahora es la segunda cepa de un coronavirus que fue antes un azote parcial de sectores geográficos del mundo. De tal suerte que, en primer lugar, el denominador común del libro, estimado Alex, es la historia de la epidemia, la historia de la pandemia acumulada en el mundo, las plagas. El segundo denominador común del libro quiere ser la cultura, porque en las distintas formas de artes, de ciencias, en la expresión misma del convivir ciudadano, siempre las epidemias han sido un obligado acompañante. Por tanto, el segundo gran convocante del libro es la cultura, la literatura, la filosofía. ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué obras en la literatura se han escrito en torno a las pandemias? Y por cierto, la idea central es de descubrir que el mundo está hecho de la mezcla, de la combinación de claridades y tinieblas. Este esfuerzo, que con el auspicio de la Universidad Internacional del Ecuador hemos lanzado hace unos días y que está en manos también de comunicadores sociales, científicos y personas afines a la historia, a la cultura, a las ciencias, sobre todo al campo de la medicina y sus ramas, creemos que puede ser una forma de reflexionar para el futuro a fin de no cometer de nuevo los mismos errores. Claro, nosotros trasladamos una opinión, un criterio que destacamos del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Hace poco, doctor, cumplimos nosotros 76 años, el 9 de agosto precisamente, y en su discurso el presidente hacía un símil con esto que estamos viviendo y que no podemos evitarlo, ¿no? El tema de la pandemia, cómo ha afectado esto a la cultura, a los trabajos que se venían realizando de forma regular y cómo esto cambió no solo la cultura, sino el mundo entero. Y tomando sus palabras y su ejemplo y el tema, el contexto principal del libro, el presidente Camilo Restrepo decía que debemos aprender de la historia y de las anteriores epidemias y pandemias que hemos tenido, ¿no? Y se hablaba de la gripe española, de cómo esto afectó por una parte a Europa, luego empezó como pasó con el coronavirus, ¿no? Empezó en Asia, se traslada a Europa, llega a todo el continente y se engloba en lo que es todo el planeta. Y que de estas experiencias deberíamos aprender, decía el presidente Camilo Restrepo, para poder sobresalir de la misma. ¿Cuál sería su criterio, doctor? En efecto, estoy de acuerdo con Camilo. Yo creo que es sustancial el recorrer los pasos de las pandemias para ilustrar qué debemos hacer y qué no hacer. Por decir algo, la epidemia de 1918 sobre la llamada gripe española tuvo 3 brotes, y el peor de los 3 brotes, más o menos seguidos uno tras otro, fue el segundo brote. En el caso del coronavirus que estamos viviendo, se está demostrando que el primer brote fue entre febrero y marzo, pero este segundo y más devastador, al menos para América Latina y en el caso del Ecuador, Quito, Cuenca, la Sierra Centro, también la península y Manabí, el segundo brote, la segunda curva, resulta ser muchísimo más peligrosa. Por tanto, sí nos enseña la historia cómo comportarnos. Además, enseña a los políticos que antes que hacer una gobernanza sanitaria, tiene que consultarse con los científicos, con los epidemiólogos, los virólogos, los que saben de la materia. No puede haber un populismo en el manejo de la gobernanza frente a una pandemia. Quien no conoce la historia está a merced de los lobos. Arturo Pérez Reverte, maestra de la vida, decía Cicerón. Cervantes decía que la historia es la maestra de la verdad. Desde el punto de vista de una pandemia, una línea de vigilancia desde el Estado ayuda, siempre y cuando no sea opaca la información. Ya supimos desde temprano que el oftalmólogo que denunció la aparición del virus por primera vez en diciembre del año pasado fue obligado a callar, y su silencio se interpretaba como un control del Estado para no hacer ruido frente a un tema que empezaba a crecer. Finalmente, ese oftalmólogo murió, y murió del coronavirus. La estadística en algunos países es opaca y por eso no es confiable. En el caso de países comparativos en América Latina, el que mejor puntuación tiene es Uruguay. Si bien es un país pequeño, 2 millones de habitantes, sus indicadores de salud, de educación, son idealmente altos y ha sido un país de tradiciones muy interesantes y es el país que mejor va a gobernar el problema de la pandemia. Claro. Al tiempo que es una realidad sanitaria, sin embargo, el impacto económico es demoledor. En todos los países de América Latina, el colapso va a ser alrededor del 8 o 9% del PIB. Pero creemos que hay que luchar en el caso particular de los ecuatorianos para buscar mejores días para nuestros hijos y nietos. Perfecto. Doctor, queremos destacar también y comentarle a nuestro público, a quienes nos acompañan en el informativo de Zona Cultura, que no es la primera vez que el doctor aborda temas que tienen que ver con estos conflictos, ¿no? Confrontaciones o temas que el país los ha vivido. Usted tiene, por ejemplo, la guerra del Cenepa entre la fobia y la paranoia, efectos psiquiátricos y antropológicos del desastre de la Josefina, valija diplomática, negociaciones de paz, Ecuador y Perú, entre otros. ¿Por qué este trabajo, maestro, que le ha llamado la atención de realizar este tipo de temáticas a lo largo de los años, por supuesto? En efecto, gracias por la referencia. Me ha apasionado escribir sobre libros que suponen conflictos mayores, el acercarnos a comprender caos y situaciones de especial nivel de catástrofe. Usted ha citado estas obras. Estuve codificando las experiencias en el frente de lucha en el Cenepa, y precisamente una guerra que tiene proporciones humanas muy duras da capacidad para escribir sobre las vivencias humanas en una confrontación internacional como la guerra del Cenepa. Cuando el Cerro Tamuga descendía sobre el río Paute e inundaba inexorablemente los cantones de Gualaceo, Siksik, Paute, también las ciudades de Azogues y Cuenca, el llamado desastre de la Josefina, que tuvo proporciones mayores en el año 93, también fue una verdadera condición de estímulo para escribir un libro sobre el desastre de la Josefina. Y he escrito otros que tienen que ver con procesos de reconciliación frente a un caos internacional, como lo que usted menciona, gracias por hacerlo, las negociaciones de paz en Brasilia, cuando fui elegido embajador especial para ellas. Las catástrofes nos enseñan. Quizás desde Zoroastro para acá, el líder místico de la antigua Persia e Irán, desde Zaratustra o Zoroastro, sabemos que tenemos los seres humanos un dualismo, que fluctuamos entre la luz y la oscuridad, entre las tinieblas y la luz. Y creo yo que a veces es bueno filosofar, a acercarnos con visión científica y humana a las tinieblas que ocasionalmente ocurren en la historia de la humanidad y escribir sobre ellas, porque ¿quién puede saber lo que es la luz si no vive en la oscuridad? Los contrastes nos sirven para vivir, y de repente esta necesidad de escribir sobre las tinieblas es un dominante para descubrir la luminosidad de la vida. Yo tengo bien 27 libros escritos a mi haber, y claro está, unos 4 de ellos han tenido que ver con situaciones de catástrofe. Valga la pena, dado que hablo con un periodista de la radio Casa de la Cultura, en mencionarle a manera de gratitud uno de los libros que todavía no se entregan a la comunidad científica, pero que está lista, su obra en física, es el libro que fue un producto de mi tesis de PhD en Sevilla. Es una especie de historia de la locura. Su libro se llama Locura, Suicidio, Conductas Desviadas y Personajes Extravagantes, Locos Intelectuales y Locos de la Vida Cotidiana en Ecuador, siglos XVII al XX, La Mirada de un Psiquiatra sobre la Historia. Y lo que me place, y por eso lo menciono, es que uno de los avales está dado por la Casa de la Cultura. matriz. Sí. Gracias a Camilo Restrepo por esta gentileza especial. El auspicio está dado por la Corporación Editora Nacional, quien me editó el libro. Simón Espinosa es el prólogo. Y por cierto, Enrique Ayala, como directivo, estimuló la edición, la publicación de este libro. Lo auspician también la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Posgrados Pública de Sevilla y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está la manito como símbolo, por lo que me permito agradecer la edición que posiblemente en el mes de septiembre vamos a lanzar públicamente este libro. Perfecto. En cuanto a mi libro de pandemias, yo tengo que dar un reconocimiento y un crédito especial a dos personas. Al prologuista de la obra, el prologuista es el embajador José Ayala Lasso, porque había pensado que alguien que conoce del mundo internacional es la mejor persona que puede hablarnos sobre una pandemia, que es una dimensión internacional de una epidemia. Y a la vez la contraportada está escrita por el científico graduado en la Universidad de Cambridge, se llama Philip Cooper, él es profesor de la Universidad de St. George en Inglaterra, y que nos ofreció un comentario científico en edición bilingüe para el libro. A ambos mi respeto y mi gratitud como créditos para que este libro haya salido ya del horno. Y el auspicio general en la persona del canciller fundador Marcelo Fernández, que fue quien finalmente nos dio un espaldarazo para que este libro tenga un tiraje de 2,000 ejemplares y que pueda difundirse ampliamente en la comunidad científica. Así es que, en efecto, algunos de mis libros tienen que ver con catástrofes, porque creemos que solo descubriendo una catástrofe podemos predecir y controlar el orden del futuro. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle por estos minutos que usted nos ha dedicado, nos ha acompañado acá. Siempre con esa gratitud, usted destacaba este libro que también es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nosotros, agradecidos, hemos tenido la compañía, amigos, de un invitado de primer nivel, rector actualmente de la Universidad Internacional del Ecuador, columnista de Diario El Telégrafo en temas de ciencia y pandemia, autor de libro, de ensayos, y lo que les decíamos, ¿no? Experto en estos temas de lo que es la pandemia, los conflictos que hemos tenido a lo largo de los años y que por supuesto son dignos de destacar, de rescatar, y este tema que me parece para mí es lo más interesante, aprender de la historia, como destaca el doctor, para no repetir errores y saber corregir precisamente en estos tiempos de pandemia que estamos sufriendo el país y el mundo. Agradecer a todos los que han hecho posible esta entrevista además, doctor, y queremos cerrar nada más con un mensaje que usted nos deje, más que a nosotros, a quienes hacen arte y cultura, que es el tema que nosotros lo enfocamos totalmente en nuestros espacios, en nuestras dos frecuencias acá en el Zoom, a la cabeza con nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán. Buscamos que la cultura se reactive, tenemos aquí un espacio de los días miércoles donde los artistas plásticos presentan sus obras de forma virtual, tenemos la Cinemateca donde se continúan presentando películas ecuatorianas, los libros que también continúan desarrollándose en este tiempo, y se busca eso, ¿no? Se busca la reactivación cultural, la reactivación del país, y para eso siempre es necesario un mensaje de autoridades que vengan, siempre con un mensaje positivo. Queremos entonces, doctor, su mensaje para el país, para la gente que hace arte y cultura y para nuestra institución, por supuesto. Además que acabamos de cumplir, como le comentábamos, los 76 años de vida institucional. Soy miembro de la Casa de la Cultura desde muchísimos años atrás y en efecto considero que es una institución siempre referente del alma ecuatoriana. Alertar sobre la necesidad de que la vida humana sin cultura es una especie de cuerpo sin alma. La cultura nos da el elan, nos da el corazón, la mente para poder producir. La cultura es un denominador común de los pueblos que nos produce el ethos. El ethos es esa pasión por vivir, la garra, el coraje, la forma de ser. Y cada uno de los pueblos tiene derecho a su cultura porque es parte de la identidad. Durante la pandemia yo he notado que los distintos artistas han sido muy creativos en expresar su forma de arte, sea pintura, escultura, música, danza, distintas formas de literatura, con la creatividad que nos ha determinado la cuarentena. Yo no diría que hay que tener pesimismo frente a espacios en donde han estado desiertos, que de pronto el Teatro de la Casa de la Cultura, los distintos auditorios, las cinematecas estén temporalmente cerradas, porque se han dado formas recreativas de hacer sesiones virtuales, conciertos virtuales, frente a la ausencia de cultura que nos sacude el alma. Por tanto, felicitar a los que hacen arte y cultura, porque han sido enormemente creativos en sortear las limitaciones que la cuarentena, el aislamiento y la pandemia han provocado, porque quien no respira cultura, pues simplemente no tiene derecho a llamarse ser humano. La cultura nos da esa visión tridimensional de lo que es la sociedad. Un saludo a cada uno de los que hacen artes en las distintas formas que ahora ventajosamente las artes tienen, y un aliento para que la cultura, lejos de estar en hibernación, crezca como espuma a través de lo que puede ser una crisis global que todos hemos sentido, y que la crisis más bien sea un estímulo para nuevas formas de expresión y creatividad. Gracias, estimado Alex. Perfecto. Le agradecemos al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, que ha dialogado con nosotros en esta mañana a propósito del libro Historia, Cultura y Pandemia y todos estos temas que hemos desarrollado en estos minutos, amigos y amigas de acá de Zona Cultura. Doctor, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente día y que pase muy bien. Muy amables. ...90 minutos de información cultural llegan a su fin. Las puertas quedan abiertas para nuestra cita informativa el día de mañana a las 7:30, hora local desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. Gracias, amigos, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información. Les invitamos a seguir conectados en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM, 940M, y nuestra página oficial de Facebook, Radio CCE. Les deseamos una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.